Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva sacó un punto de su desplazamiento en el día de ayer a la estación de San Roque, donde se midió al San Bernardo. Un punto que en principio no deja del todo contento a la contenta a la expedición ubriqueña, dado que el conjunto que dirige Miguel Domínguez tuvo fases del partido en la que se pudo haber llevado el duelo perfectamente, pudo haber sentenciado ese choque entre el líder de la categoría y uno de los equipos de la zona media-baja como era este San Bernardo. Una buena primera parte por parte del Ubrique Unión Deportiva, de la que no supo sacar los frutos necesarios para coger ventaja en el marcador, y se encontró con un error en defensa, posible falta o error en la salida del balón, que lo condenó un poquillo antes de finalizar la primera parte. Es decir, el San Bernardo incluso se fue ganando al descanso por ese 1-0 por la mínima. Lo buscó y lo intentó el Ubrique Unión Deportivo en la segunda mitad, pero con un San Bernardo encerrado atrás le fue muy difícil ver puerta. Tuvo, pues en este caso, no sé si decirlo la suerte, sino porque los partidos se dan así, buena parte, casi los últimos 20 minutos, los pudo jugar con un rival con 9 jugadores expulsados por doble amarilla, porque se empleó a fondo el conjunto de la estación de San Roque para impedir que el Ubrique Unión Deportiva empatara. El empate llegó gracias a Raúl en el minuto 76, y de ahí al final el conjunto ubriqueña se dio la meta al rival, pero ya no, el marcador no se movería. Puede verse como un buen punto, puede verse como un tropiezo, porque estamos hablando del líder de la categoría, del Ubrique Unión Deportiva. Todo lo dirá, pues, que si el próximo fin de semana se consigue ganar en casa, a la espera, a priori no debería tener problema el conjunto ubriqueño, y pues la suma de esos puntos haría bueno, sin duda, el que se sacó en este desplazamiento. Yo soy de la opinión que siempre que se puntúe fuera de casa es bueno, pero claro, a veces ante un rival que es inferior a ti, y en un campo donde a lo mejor otros equipos sí sacan los puntos, pues el no ganar te puede lastrar. Aunque, insistimos, en esta categoría es muy complicado y muy difícil ganar fuera de casa. Estamos acostumbrados a verlo en este arranque, buen arranque liguero del Ubrique Unión Deportiva, pero los equipos de esta categoría, por muy en muy zona baja en la que se encuentren, hacen fuerte su cancha, hacen un fortín, y es muy difícil para los equipos foráneos sacar los puntos. Por lo tanto, ahí queda eso. Ya el tiempo dirá si el punto es bueno o es insuficiente, pero lo que es cierto es que el Ubrique Unión Deportiva sigue mandando en la tabla clasificatoria, sigue liderando esta segunda andaluza, aunque se ha reducido la ventaja con respecto a sus rivales. No con respecto al Algeciras B, que en principio parecía el rival más directo del Ubrique Unión Deportiva. Este fin de semana también se dejaba en casa 2 puntos, en este caso ante el Barbate, sino hay que tener en cuenta que se ha reducido esa diferencia con equipos como La Salle o Tarifa. Tarifa ahora es segundo, La Salle tercero, y ambos equipos están empatados a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. Se mueve en unos números muy similares, tanto en goles a favor como goles en contra, en puntos, en número de victorias. Así que ahora mismo, y tras la disputa de las primeras 13 jornadas, da la impresión de que se va a formar en la zona alta un cuarteto de cabeza, los equipos que acabamos de decir, Ubrique, Tarifa, La Salle y Algeciras. Desde el Algeciras para abajo ya hay un escalón importante de unos 4 puntos. Pero, insistimos, se han disputado 13 jornadas y ya, por la experiencia que tenemos de años anteriores, el conseguir 3 victorias consecutivas sube, o al revés, o no conseguir 3 victorias consecutivas suben o bajan a los equipos en la clasificación, dado que el comienzo ha sido muy igualado. Pero parece ya que se van notando las primeras diferencias. De este grupo de cabeza, el que definitivamente se ha caído ha sido el Puerto Real. Este fin de semana caía goleado ante el Juventud de Prado del Rey por 5-1. Es la primera victoria del conjunto ubriqueño, sin tener en cuenta aquella por la que fue sancionado en su día, que le costó pues los 3 puntos del partido más otros 3 de sanción. Eso por un lado. Y por otro, como decíamos, el conjunto del Puerto Real parece que tiene problemas institucionales y deportivos. Ha dejado la disciplina del equipo el entrenador y algunos jugadores, tal como ocurrió precisamente el año pasado. El año pasado se encontró con el mismo problema, al final le pudo dar solución y ahora, pues, después de un muy buen arranque de liga, el equipo se está desinflando y puede que cuando reaccione, si reacciona, ya sea demasiado tarde, porque ahora mismo ya está a 9 puntos de la cabeza del Ubrique Unión Deportiva, de Tarife y de La Salle, 3 equipos que se han mostrado pues muy sólidos en estas primeras jornadas. Y además de eso, destacar que en lo que se refiere a la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil cayó en casa ante Marianistas por 1-4, tuvo sus opciones el conjunto de Mario Villalba, pero la segunda mitad el conjunto del Marianista fue superior al ubriqueño en algunas fases del partido de esa segunda mitad, y eso le ayudó pues a llevarse la victoria. También gracias a la falta de puntería del conjunto ubriqueño, si hubiera estado un poquillo más acertado, quizás estaríamos hablando de otro resultado diferente. El Ubrique Unión Deportiva Cadete empató a 2 en casa ante el Gédula Balompié. El conjunto infantil en 2-1 manita le espera, 0-5, que le permite tomar el mando de su categoría. El Alevín ganó 0-3 en Arcos. En Arcos cayó el Benjamín y también pierde el liderato, cayó por 5-3. Por último, el equipo pre-Benjamín goleó al Gédula en su casa por 0-8. Este es el resumen de lo que ha sido esta jornada. También tenemos que hablar de baloncesto, 2 victorias y 1 derrota. Ganó el Fercabe Cabucadete y el infantil, cayó el mini femenino. Y también de las pruebas que se han celebrado este fin de semana, tuvimos 2 muy cerquita, la 11ª carrera urbana Sierra del Híjar y la 3ª carrera por montaña Sierra de Albarracín, esta última con victoria ubriqueña de Dani y Román. En unos instantes estaremos ampliando toda esta información. Hasta como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique le invita el próximo viernes 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Fatou al concierto de violonchelo I Love Bach, concierto que se enmarca dentro del programa temático Adiós al Príncipe Azul y que hace un recorrido por la vida del compositor a través de la suite para violonchelo de las que es protagonista su esposa Anna Magdalena. Entrada gratuita, puedes recoger tu invitación en la oficina de turismo. En Avenida de España número 53, Lucía Swin, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería, muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swin, golosinas y regalos en Avenida España 53. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Gran Bazar Ubrique Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Ahora en Azules, descubre nuestra Navidad. Árboles, luces, decoración navideña, estrellas, todo lo que necesitas para vestir tu hogar de una Navidad diferente. En Azules hemos pensado en ti y hemos preparado una selección de árboles al mejor precio. Tu árbol de Navidad desde tan solo 49 euros. Ahora en Azules, junto al Mercadona, disponemos de muebles, iluminación, el mejor colchón y todo lo que necesitas para tu hogar con unos precios increíbles. Nuevas tendencias para ti y para tu hogar con las mejores fórmulas de financiación a tu medida. No lo olvides, Gazules, decoramos tu hogar, decoramos tu Navidad. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. En Paseo del Prado, La Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla, una gran variedad de tapas para que disfrute de la mejor gastronomía. Además, si lo desea, ya puede reservar mesa para reuniones de amigos o cenas familiares navideñas. Sus desayunos y café del mediodía también en La Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla. Hoy 50 minutos de la tarde, vamos a quedarnos en los próximos minutos con el análisis y el resumen de la jornada futbolística del fin de semana, como siempre con especial atención al partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, ese que le llevó hasta la localidad la pedanía de la estación de San Roque, donde se enfrentó al conjunto del San Bernardo, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva terminó muy contento de la primera media hora del partido, que según nos comentan ha sido de lo mejorcito del equipo en esta temporada. Muy bien plantado, manejando el balón de un lado a otro y creando peligro por bandas y ocasiones. Dos ocasiones de Fran, otra de falta, de lanzamiento de falta de Paco, otro remate de cabeza de Álvaro, un remate picado que terminó saliendo botando y saliendo por fuera por encima del larguero, y una muy buena imagen en esa primera media hora, hasta que más o menos coincidió con la lesión de Mario en el minuto 32, que tuvo que dejar el terreno de juego por un pinchazo. Así bajó, digamos, tras esa primera media hora, bajó el conjunto del Ubrique Unión Deportiva en intensidad, y el partido, cuando parecía que iba a acabar con 0-0, llegó una jugada polémica. Dani Chávez intentaba sacar un balón desde la frontal del área, desde atrás, y vio cómo le robaron el balón, aunque los ubriqueños protestaron mucho esta jugada por considerarla falta al defensa ubriqueño. La cosa es que le robaron el balón, el colegiado Tirado Pantojas no apreció nada, y Juan Carlos Ruiz Corbacho logra batir a Alberto. 1-0, estamos hablando del minuto 44, es decir, ya casi el tiempo cumplido, cuando el Ubrique Unión Deportiva encajaba ese gol que pudo ser fundamental, porque el planteamiento del San Bernardo en la segunda parte ya cambió un poco con respecto al de la primera. Un equipo que se metió atrás, se encerró atrás e intentó por todos los medios perder el mayor tiempo posible, con el fin de que fueran pasando los minutos y que el Ubrique Unión Deportiva no pudiera remontar ese marcador. Se empleó con cierta dureza el conjunto del San Bernardo, y el Ubrique Unión Deportiva, pues, que intentó poner toda la carne en el asador, jugó con dos delanteros en esta segunda mitad. Los cambios del San Bernardo iban tendentes, en este caso, si el Ubrique era meter más presencia adelante, la del San Bernardo era defenderse aún más, meterse aún más atrás, prácticamente cerrados en su área. Y en el minuto 69 llegó una jugada o un par de jugadas que fueron clave. La expulsión en ese minuto por doble amarilla de Francisco Quijada Martín. Francisco Quijada García en el minuto 68 por doble amarilla. En ese momento, cuando le enseña la tarjeta, las protestas también del conjunto sanroqueño, ve tarjeta amarilla José Luis Lozano Martín, que en la jugada justo después de sacar la falta cometida y por la que vio tarjeta amarilla Francisco Quijada, pues le hizo una dura entrada a Paco y también vio la segunda amarilla, con lo que prácticamente en un minuto se quedó con nueve jugadores. Eso le permitió a Ubrique Unión Deportiva abrir un poco más el campo, arriesgar aún más, dejando la defensa de tres y metiendo gente arriba. Y bueno, pues por contra, imagínense el San Bernardo, pues defendiendo aún más, intentando perder mucho más tiempo, ya jugando al límite de la norma. Y bueno, pues en esa situación tampoco se sintió cómodo el Ubrique Unión Deportiva. La suerte fue que lograría empatar un centro desde la izquierda con el exterior de Álvaro Coronil. No llegó Peluca al remate, pero sí Raúl en el segundo palo, consiguiendo el 1-1, empate en el minuto 76, todavía con un cuarto de hora por delante, para intentar remontar el marcador. Lo intentó el Ubrique Unión Deportiva, asedió la portería del San Bernardo, pero a pesar de que hubo ocasiones por parte de Paco, Peluca, Raúl o Álvaro o Coronil, ya no se lograría mover el marcador a favor del conjunto ubriqueño. Se salvó un punto porque, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva comenzó perdiendo y en una situación muy complicada, perdiendo fuera de casa con un equipo muy defensivo y metido prácticamente en su área. Se logró empatar, pero, insistimos, parece que nos llega la expedición ubriqueña no estuvo de todo contenta con ese punto. Vamos a conocer más sobre ese partido con un testigo directo en él, como fue Manuel Domínguez Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Un punto que, como decimos, se traísteis de la estación de San Roque y que, bueno, me han comentado que quizás os sepa poco, ¿no?, después de todo lo que se vio en el Alberto Umbría. Sí, la verdad es que nos venimos con la sensación de haber perdido dos puntos, ¿no?, porque fuimos superiores a ellos, sobre todo en la primera parte. Y la segunda parte le expulsaron a dos y, bueno, no fuimos capaces de de meter 1-2. Pero bueno, nos vinimos con eso, con la sensación de haber perdido 2 puntos, pero las sensaciones del partido fueron buenas, ¿no? Porque la verdad es que fuimos bastante superiores. Me hablan de una primera media hora donde se vio, según me comentan, al mejor Ubrique Unión Deportiva de este curso. ¿Fue así o es una afirmación algo exagerada? No, sí, fue así. Y es que ellos no dieron el balón en la primera parte. Así que es como si estuvieran esperando que le metieran el primero, vamos, porque es que no la tocaban. Estuvimos tocando bien de primera, triangulando, llevando el balón de una banda a otra. La verdad que estuvo muy bien. Pero quizás nos faltó el último pase, supongo, porque jugamos bien, pero ocasiones tuvimos pocas en la primera parte. Tuvimos alguna, pero no las que deberíamos haber tenido, creo yo. Pero bueno. Acercamiento, no ocasiones claras, pero bueno, uno con la sensación esa de dominar el partido y ve cómo se va al descanso perdiendo 1-0, desde luego es un golpe, ¿no? Y más en el último minuto de la primera parte. Ahí está, que es que el gol fue en el 45, que fue lo peor, ¿sabes? Porque lo tuvimos controlado toda la primera parte. Quizás fue, hombre, se paró el partido un poco porque Mario se lesionó y a raíz de ahí como que bajamos un poquillo. Tuvimos 7-8 minutos al final más relajados. Y perdimos un balón en el centro del campo, nos metieron el 1-0 en el 45 y nos fuimos al descanso, la verdad es que tocamos. ¿Hubo falta en esa pérdida de balón? No sé, es que se echaron 3 encima de Dani y puede ser. El golpe se lo llevó, lo que no sé si tocaron balón antes o no, yo no lo vi bien, la verdad. Porque ya decimos, se iba el conjunto del San Bernardo con ventaja en el marcador, pero ¿cuál fue el planteamiento del equipo local en este primer periodo? Porque ocasiones os hicieron muy pocas, ¿no? Prácticamente fue la única llegada que tuvieron. No, ellos lo que hacían era colgar muchos balones arriba, así es que, y prácticamente no tuvieron el balón, si tuvimos nosotros toda la primera parte, ¿verdad? Es que tú sabes, el campo muy chico, ellos, no sé, no intentaron jugar prácticamente nada, eran pelotazos y nada. Tuvimos la primera parte la tuvimos controlada totalmente, vamos. Más que nada verlas venir, ¿no? Sí, prácticamente sí. Me imagino que si fue así la primera parte, en la segunda y con el marcador a favor, mucho peor, ¿no? Claro, ya se encerraron atrás, el campo tan chico, lo que hacían era dar pelotazo para arriba y ya está, y a esperarnos otra vez. ¿Ya? Eso, le expulsaron a 2, pero tú sabes, es que eso, el campo tan pequeño y que siguen 2 menos, pero claro, metidos atrás ellos. Intentamos entrar por banda, por el centro y nada. Y aún así tuvimos 3 ocasiones bastante claras y no entraron. También un poco de suerte nos faltó, creo yo. Un equipo encerrado atrás, ustedes volcado, y por lo que puedo ver en el acta, y quitando las expulsiones, ¿no? Muchas tarjetas para el San Bernardo. ¿Eso quiere decir que también se emplearon, que repartieron leña o...? Sí, pues claro, la verdad que sí, que repartieron bastante. Pero bueno, eso es, los campos de por ahí es así, y tú sabes, ellos ganando y todo eso, pues iban a lo que iban, perdiendo tiempo, es que es eso, la segunda parte es que no se jugó prácticamente nada porque cada 2 minutos había un jugador de ellos en el suelo, entonces era una jugada y un tío de ellos en el suelo, otra jugada y así, vamos, el árbitro dio 10 minutos, creo que dio, así que imagínate. Como decimos, doble expulsión por doble amarilla, 2 expulsados por doble amarilla, frente a 9 jugadores. Quizás en otro campo de fútbol, digamos, eso, esa ventaja es mucho mayor, pero lo que tú comentas, en un campo pequeñito y con todos encerrados atrás, pocos resquicios dejaría el San Bernardo, ¿o sí? Claro, es que había poco hueco, entonces ¿no? lo intentamos y eso, era una jugada y paraban el partido, entonces no te dejaban y es complicado, aunque a cualquiera que le digas que le expulsaron a 2 y eso lo ve muy fácil, ¿no? Pero no es tan fácil como parece, la verdad. Bueno, hasta que llegó el gol de Raúl en el 76 y a partir de ahí, ¿cómo fueron los últimos minutos? Pues igual, prácticamente igual, porque nosotros seguimos intentándolo y ellos siguen perdiendo tiempo y dando leña. Y nada, intentándolo por el centro, por banda, y nada, ellos despejando balones y nosotros seguimos intentando. Y un tío de yo en el suelo y otra vez, así. Bueno, una situación viendo como tú comentas, la primera parte, que el equipo estuvo a gran nivel, quizás en la segunda, ante esta situación no estuvo del todo acertado tampoco, ¿no? Claro, pero el partido cambia eso totalmente. Ya. Cuando ellos se ponen por delante y se meten atrás y empiezan a hacer lo que hacen así cabrones y perder tiempo y, claro, ya te entra la ansiedad y los nervios y eso y es difícil, la verdad es que es difícil. Es a lo que me quiero referir, que quizás el equipo en esas situaciones se precipite, ¿no? En las llegadas, como tú comentas, quizás nos faltó el último pase, pero quizás por precipitación más que otra cosa, ¿no? Claro, ya lo que quieres es correr y meter el último pase a lo mejor demasiado pronto, es lo que tú dices, te precipitas, te entra la ansiedad y las cosas no salen ya como tienen que salir. Manolo, ¿es un punto bueno? Hombre, si ganamos esta semana es un punto bueno, pero ya te digo que nos venimos con la sensación de haber perdido dos puntos por la superioridad que tuvimos y porque le expulsaron a dos. Y que tuvimos ocasiones, ¿sabes? Pues es que tuvimos mala suerte. Pero bueno, es un punto fuera de casa que si ganamos esta semana, pues lo hacemos bueno, ya está. Seguimos líderes, aunque estamos ahí empatados, pero bueno, ahí estamos. Hay que seguir y ya está. Intentar ganar esta semana y lo haremos bueno. Vuestro empate, bueno, la suerte que habéis tenido también es que Algeciras empató como vosotros en casa, un empate inesperado quizás ante Barbate, pero digamos que los dos empates, tanto de vosotros como de Algeciras la semana pasada y esta, le ha dado vidilla a los perseguidores que, bueno, que ya están empatados con vosotros a punto, equipos como Tarifa y La Salle. Parece que se pone calentita la segunda andaluza, ¿no? Hombre, la verdad es que está la cosa apretada, hay triple empate ahí y después está Algeciras también que está a tres. Pero bueno, ya está, nosotros tenemos que seguir y pensar nosotros e intentar ganar los máximos partidos posibles, sacar todos los puntos fuera de casa posible, bueno, y en casa pues evidentemente no perder. Comento esto más que nada porque podíamos dar la sensación en semanas anteriores quizás de ser demasiado eufórico, pues con la racha que lleva el equipo sin perder, pero claro, dos empates que no vienen a ser malos resultados si se mira, ¿no? Con carácter general ante el Algeciras, uno de los favoritos, y luego pues la situación ante este San Bernardo como se planteó, pero claro, eso lo que ha hecho que esa ventaja, ese colchón de puntos que teníais, pues desaparezca, ¿no? Que ahora mismo esté la cosa tan empatada o tan igualada. Es la misma situación que se ha dado en años anteriores y que comentábamos nosotros muchas veces, ¿no? Esta categoría, si ganas cuatro partidos consecutivos, pegas un salto, si no puntúas en dos o tres, también bajas porque está la cosa muy igualada. Sí, si nosotros lo tenemos claro, si no podemos relajarnos, ahí como pierdas un partido, vos pierdas dos partidos, es que te sale hasta el quinto o sexto puesto, ¿sabes? No, no te puedes relajar, es que, bueno, lo sabemos cómo es esta categoría, aquí lo mismo le ganas al segundo que pierdes con el último y cosas así, vamos, eso es así, siempre así. Euforia contenida, hay que estar la gente motivada, pero siempre, pues, como decimos, con euforia contenida. Ese empate, lo que tú comentas, será bueno si se gana este fin de semana en casa. El rival es Espera. En principio no debería haber problemas, ¿no? Bueno, no debería, pero es lo que te acabo de decir ahora mismo. Cualquier equipo te puede hacer daño, ¿sabes? Y como salgas relajado al principio del partido y por lo que sea te haga un gol, se te pone el partido cuesta arriba y tú sabes. Y bueno, Espera, no sé, yo no he visto nada, pero supongo que será como todos los años. Será un equipo peleón y seguramente no va a dar guerra, ¿no? Oye, Manolo, tú como uno de los digamos, de los pilares de este proyecto de Lubrique Unión Deportiva, presente desde el primer año que se recuperó el equipo, tras 13 jornadas, ¿podemos afirmar que este ha sido el mejor arranque de Lubrique Unión Deportiva? Hombre, la verdad es que yo creo que sí, porque normalmente todos los años hemos empezado, la primera vuelta ha sido peor que la segunda. Entonces este año parece que estamos haciendo las cosas bien desde el principio. Lo que tenemos que hacer es seguir y que no sea la segunda peor que la primera, ¿sabes? ¿Y tú cómo lo explicas? Me refiero a que todos los años más o menos se había entrenado igual, ¿no? La plantilla, bueno, hay cambios, pero siempre se ha tenido un buen equipo. Quizás sea el encontrar esa dinámica en la primera jornada, mientras el equipo encuentra su juego o no, que acompañe los resultados, que es lo que ha ocurrido este año, ¿no? Ahí está, empezamos bien y la verdad es que hemos seguido bien y hemos encadenado unas cuantas victorias seguidas. Y bueno, la verdad que estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando bastante bien, estamos, no sé, hombre, físicamente nos encontramos bastante bien. Yo creo que ningún equipo físicamente está mejor que nosotros y bueno, estamos haciendo un fútbol que la verdad que está bastante bien. Estamos bien plantaditos siempre en el campo, no sé, yo tengo bastante buenas sensaciones. Pero bueno, es lo que te digo, hay que seguir, no nos podemos arreglar. ¿Tú crees que este año el Lubrique Unión Deportiva tiene la plantilla más equilibrada desde que volvió a la competición? Bueno, puede ser. La verdad es que años atrás hemos tenido muy buenos equipos, pero yo este año la verdad es que lo veo, sobre todo eso, muy compensado, ¿sabes? Ahí tenemos dos, tres tíos jugadores por puestos que yo creo que lo hacen igual el uno que el otro, ¿sabes? Entonces, el equipo cuando entra uno y sale otro, pues no lo está notando. Hemos hablado de equilibrada, compensada, que no quiere decir que sea que estemos hablando de que ha sido el mejor equipo de los años en cuanto a plantilla, pero lo que es cierto es que, bueno, ha habido salida de jugadores importantes, han salido uno, han llegado otro, pero ese equilibrio que parece que hay este año y que es la nota predominante, no lo habíamos, o al menos no nos había dado la sensación en cursos anteriores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo personalmente creo que este año, en la portería que tenemos Alberto, que la verdad que está haciendo un papel espectacular, pues lo está haciendo bien, quieras o no, te da confianza, ¿no? Seguridad. A los que estamos atrás, te da una confianza, una seguridad que no sé, porque a lo mejor no te la da otro, ¿no? Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y creo que esa es una de las cosas por las que estamos ahí, creo yo. Sí, porque también, en mi opinión, defensivamente se ha visto al equipo más serio. Yo recuerdo la temporada pasada que se fueron muchos partidos en la primera vuelta que uno decía, pero si saben jugar y tienen experiencia, ¿cómo pueden cometer esos errores tan infantiles, no? Y esa, pues esa seguridad defensiva, sin duda, la transmite el portero, la transmite la defensa y se transmite a todo el equipo, ¿eh? Exacto, claro, es que se empieza de atrás y cuando estás bien atrás y tienes confianza atrás, pues van saliendo las cosas y la gente delante pues también está más segura, ¿sabes? Es que todo viene de ahí. Con este inicio de liga es innegable que el equipo y la afición tengan la vista puesta en el ascenso como objetivo, ¿no? No sé si pensáis lo mismo, ya que se está ahí no puede dejarse escapar esta oportunidad, ¿no? No, hombre, está claro que no, que nosotros, nuestro objetivo desde primera hora ha sido ascender y ya que estamos ahí, como tú dices, pues más todavía, pero bueno, que tampoco nos podemos ir por las nubes y pensar que esto está hecho ya, porque queda mucho, vamos, toca empezar. Sobre todo destacar que parece que ahora sí la afición está enganchada, cuando llegan los buenos resultados y ven a su equipo arriba, al menos en casa parece que anima más a los aficionados a acudir a ver los vuestros partidos, ¿eh? Sí, la verdad que este año se está notando, que la gente se está enganchando y cada vez va más gente a ver fútbol, y la verdad es que eso nosotros, vamos, se lo agradecemos, y porque es que nos hace falta, vamos, porque para ascender hace falta que la gente esté ahí y que el equipo que venga esté incómodo y vea gente, ¿sabes? Que no es lo mismo que haya, creo que sé, 20 o 30 personas en la grada que haya 500 como está viviendo últimamente. Eso se nota. La verdad es que te agradece. Ya decimos, la suerte es que han llegado los resultados muy pronto, o esta racha al comenzar la liga, y eso ha ido enganchando a los aficionados. Pues nada, Manolo, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido, dar la enhorabuena por este punto, que estamos seguros que va a ser importantísimo de cara a esa clasificación final. Y nada, mucha suerte para este próximo domingo. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Vale? Hasta luego. Cuatro y media de la tarde, Antonio Barbadillo, será la hora del próximo partido del Ubrique Unión Deportiva. Ubrique Unión Deportiva espera club de fútbol. Y habrá que ver al Ubrique Unión Deportiva porque parece que va a tener algunas bajas por problemas físicos. Mario, que tuvo que ser sustituido en este partido, veremos el tiempo que necesita para recuperarse. El Ubrique Unión Deportiva se presentó en la estación de San Roque con el siguiente 11 titular. Alberto en la portería, Paco, Mario, Dani Chávez, Peluca, Aníbal, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil, Fran y Álvaro Coronil. En el banquillo esperando su oportunidad estuvieron Juan David, Juanda, Lolo, Barra, Raúl Aguacil y Benji. Y como hemos dicho, el 1-1, el 1-0 llegó en ese, prácticamente rozando el descuento de la primera parte, o en el mismo minuto 45, y el empate en el 76, obra de Raúl Alguacil. Una jornada en la que, como hemos dicho, el líder ha dejado escapar dos puntos, ha dejado de escapar dos puntos o ha cogido uno fuera de casa, mejor dicho. Pero un rival directo como Algeciras B, al que ya pudimos ver la pasada semana, ver el potencial del filial del Algeciras, pues este fin de semana parece que le ha pesado. Ellos sí que podían decir que el punto de Ubrique era bueno si hubieran conseguido la victoria en casa, pero la verdad que puede considerarse como un tropiezo perder ante el Barbate dos puntos. Terminó empatando el Algeciras B 1-1, fue el resultado final de este partido. El resto de la jornada, pues Alcalá del Valle 1, Divina Pastora Sanluqueña 2, La Salle 3, Alma de África 1, Juventud de Prado del Rey, otro resultado sorprendente de la jornada, Juventud de Prado del Rey 5, Puerto Real 1, Atlético Sanluqueño B 3, Tarifa 4, Espera 4, Rivera 2, Medina Balompié 8, Federico Mayo 2 y Facinas 2, Los Cortijillos 3. El Ubrique Unión Deportiva sigue manteniendo el liderato con 30 puntos, los mismos que Tarifa y que La Salle. 27 puntos tiene Algeciras, hay que bajar ya hasta la a 4 puntos de Algeciras, a 7 del Ubrique Unión Deportiva. La quinta posición es para los Cortijillos. 21 puntos para Barbate y Puerto Real. Puerto Real que baja a la séptima posición y se coloca ya 9 puntos del liderato. Hay que tener en cuenta que este equipo, las primeras 4 o 5 jornadas, llegó a estar líder de la categoría. Y bueno, el bajonazo de estas últimas jornadas ha sido impresionante. Lleva 5 jornadas sin ganar, 4 derrotas y un empate para el conjunto puertorrealeño, que estaba llamado a ser uno de los candidatos a luchar por el ascenso a la primera andaluza tras el comienzo de este curso y viendo cómo terminó el año pasado. Prácticamente le sobró una jornada para lograr el ascenso, lo perdió en la última jornada. Medina Balompié es octavo con 20 puntos, 19 Alcalá del Valle, 17 San Bernardo, 16 Facina, 13 Divina Pastora Sanluqueña, 12 Atlético Sanluqueño B, 11 Espera, 10 Alma de África, 9 Federico Mayo, 6 puntos el Juventud de Prado del Rey, 4 puntos Rivera. Juventud de Prado del Rey abandona esa última posición de la tabla, ahora es penúltimo y, como hemos dicho antes, pues podemos considerarla como la primera victoria de la temporada, aunque realmente su primera victoria fue con Federico Mayo, pero por alineación indebida el conjunto pradense fue sancionado con la pérdida de aquel partido, por lo tanto no cuenta como tal, más 3 puntos que se le descontaron, que es lo que ha tenido que ir recuperando el Juventud de Prado del Rey. Aparte de eso, insistimos, se le dio el partido por perdido, ese partido por perdido, y 3 puntos menos. Bueno, pues ha conseguido esta victoria, 3 empates, lo que se traduce pues en esos 6 puntos que tiene ahora mismo el conjunto del Juventud de Prado del Rey. Ya decimos, le ha costado salir de ahí, pues esperemos que vaya sumando puntitos y vaya escalando posiciones. Un Juventud de Prado del Rey que cuenta este año entre sus filas con un ex del Ubrique Unión Deportiva como Monte, que forma parte de esta plantilla pradense, que este año milita en esta segunda andaluza. Insistimos, el próximo partido, Ubrique Unión Deportiva espera Antonio Barbadillo el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Seguimos con el repaso de la jornada, nos vamos a adentrar ya en las categorías inferiores y comenzamos con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Derrota en casa por 1-4 ante el conjunto de Marianistas. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva comenzó mordiendo en la primera 20 minutos, media hora del partido, en la que gozó de varias ocasiones claras. Salió muy enchufado el conjunto de Mario Villalba. A los 5 minutos ya la tuvo Pedro Barragán en sus botas, no llegó a un centro desde la banda. En el minuto 10, también una nueva jugada por banda de Mario, que se la ponía a Pedro Barragán, que no estuvo acertada en el mano a mano y perdía el balón ante el portero. Y en el 20, en el minuto 20, otro mano a mano que tampoco supo materializar. Además de eso, hay que destacar ocasiones a balón parado, alguna ocasión que otra, de peligro para el Ubrique Unión Deportiva, y eso sin descartar que el Marianistas también tuvo alguna aproximación, como el minuto 40 tuvo una ocasión clara para romper un 0-0 que no se rompería, se mantendría en la primera parte. Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Marianista, según nos comentan, de los mejores equipos que han pasado por aquí esta temporada, intentó cambiar el esquema y fue descaradamente a por el partido. Metieron gente en la zona ofensiva, hasta 3 delanteros y 2 medias puntas. Un cambio en el esquema que terminó también rompiendo las líneas del Ubrique Unión Deportiva, que vio como en esta segunda parte el Marianista tenía las ideas más claras y quizás fuera un poquillo superior a los ubriqueños. En un córner, un rechace dentro del área chica fue aprovechado por Mario González para poner el 0-1 en el marcador, para adelantar a su equipo, al Marianista. Y poco después, en un despiste defensivo, Pablo García ponía el 0-2. Cuando parecía ya que Mariadita se estaba haciendo con las riendas del partido, David Ramírez conseguía acortar distancia en el minuto 72. A partir de aquí lo intentó acortó distancia con un gol de media vaselina. Queremos decir que a partir de aquí, tras el gol, lo intentó el Ubrique Unión Deportiva, aprovechar el arreón para buscar el empate. Hubo dos ocasiones, una de David a centro de Cristian Marchante y otra también del mismo David que no terminaron viendo puerta. Mientras tanto, el Marianistas, pues a la contra, sí aprovechó las ocasiones que tuvo. En el minuto 78, Guillermo Ruiz ponía el 1-3 y con el equipo volcado ya en el 89, último minuto, Edric Glide, Caldito, pues puso el definitivo 1-4. Derrota del conjunto ubriqueño, primera derrota en casa, pero todavía siguen las espadas en todo lo alto en esta categoría, en esta cuarta andaluza juvenil a reponerse de esta derrota. Quizás el marcador abultado, o sea, demasiado abultado para lo que se vio sobre el terreno de juego. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro Pazo, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Pablo Moreno, Juan Carlos López, Julio Benítez, David Carrillo, Cristian Marchante, Juan Ramón Villanueva y Mario Dueñas. Es el once titular, también lo hicieron Alejandro Orellana, Alejandro de la Torre, David Ramírez, Pablo Lobo, Juan de Dios Venegas, Juan José Cava y Antonio Gómez Oñate. En lo que se refiere a la jornada, otros tres partidos que se disputaron este fin de semana: el Pueblo Nuevo, La Granja B, 0, Olvera, 2, Jerez Club Balompié, 4, Guadalcacín, 5, y el Comarca de Jerez, 5, Escuela de Fútbol Paquete, 1. Marianistas, pues es el líder de la categoría, tiene 15 puntos, mientras que Comarca de Jerez tiene 14 y es el segundo clasificado, eso sí. Comarca de Jerez ha jugado tres partidos menos que Marianistas. 14 tiene Guadalcacín, con dos partidos menos también que Marianistas. Dos partidos más que Marianistas. Espera tiene 13 puntos, los mismos que Olvera. En este caso también todos más partidos que Marianistas. 13 puntos tiene Pueblo Nuevo, La Granja, Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva. 11 puntos, como decimos, en la octava posición para el conjunto briqueño. 6 Bornense, 1 Jerez Club Balompié y con 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. Para que se hagan una idea, ahora mismo hay un, digamos, desbarajuste entre partidos jugados y no, equipos que han jugado más partidos y equipos menos. La razón es la que estamos hartos de comentar, es que hay hasta 5 equipos que se han retirado y por lo tanto cada equipo tiene que descansar durante 5 jornadas, así que imagínense. De esta manera tenemos a Marianista, que ha jugado 6 partidos y es el que más puntos tiene, mientras que hay otros equipos como Comarca de Jerez o U Olvera, que han jugado ya 9 encuentros, nada más y nada menos, tienen que descansar unos cuantos, o el Ubrique Unión Deportiva, que ha jugado 2 partidos menos que estos dos equipos. Si esos 2 partidos los contamos por victoria del conjunto ubriqueño, pues estaría entre los puestos de cabeza ahora mismo. Está, digamos, en esa zona baja, porque los equipos que han jugado más partidos, obviamente, han tenido la ocasión también de ganar más encuentros. El Ubrique Unión Deportiva ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 2. Y el Comarca de Jerez, por ejemplo, ha ganado 4 y ha perdido 3 y ha empatado otros 2. Es decir, que no nos vamos a hacer una idea real viendo la clasificación, a lo que me refiero, hasta que no se complete toda una vuelta y estén los equipos igualados en lo que se refiere a jornada de descanso. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Bornense Atlético, que está por detrás en la tabla clasificatoria. Veremos si el conjunto ubriqueño es capaz de traerse una victoria fuera de casa. Vámonos cambiando de categoría, nos quedamos con la categoría cadete. Empate del Ubrique Unión Deportiva ante Gédula Balompié. Un partido que, bueno, el empate puede considerarse justo porque no hubo un claro dominador. Un partido de mucha pelea entre ambos equipos, pero, insistimos, el Ubrique quizás no se trajera o dejara los 3 puntos aquí en casa, no consiguiera la victoria, porque le está faltando, digamos, una pequeña dosis de suerte que sí tienen otros equipos y que el conjunto ubriqueño parece negado en este arranque de temporada. Hemos visto muchos partidos en los que ha comenzado ganando, dominando hasta mediada la segunda parte y después por despiste, por cosas concretas, se le ha terminado yendo el choque. Una cosa parecida es la que le terminó terminó con este partido en el que se le fueron dos puntos. El Ubrique Unión Deportiva conseguía además adelantarse antes del descanso. Sergio David Jiménez ponía a su equipo por delante y se iba con ventaja de 1-0 a vestuarios. Digamos que en este caso, además de ese gol, el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones claras y también la tuvo su rival, pero ya decimos, con 1-0 se fue el partido al descanso. En la segunda parte el partido siguió el mismo guión, pero el conjunto visitante lograba empatar en el minuto 68. Tan solo tres minutos después, el colegiado del partido, Moreno García, pitaba penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, un penalti sobre Miranda que consiguió transformar Marcos Monte Rubio. Puso el 2-1 en el marcador y en el minuto 84, ya decimos, a falta de 5 minutos para que terminara el encuentro, de nuevo y en esta ocasión también de penalti, el conjunto del Gédula lograba empatar. Ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva pudo haber ganado, pero le está faltando esa suerte para ganar, ¿no? A pesar del gran trabajo que hace el equipo semana tras semana, pues siempre surge algún imprevisto, alguna eventualidad que le hace perder el partido o los puntos, en este caso. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Miguel Jiménez en la portería, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Giovanni Sen Montiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Marcos Monterrubio, Mario Mateo, Alejandro Rivera, Javier Gómez, bueno, ese era, digamos, el once titular. También estuvieron Javier Gómez como portero suplente, Carlos de la Torre, Alejandro Corralero, José Amaya, Cristóbal José Amaya y Emilio González Coronil. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados: Olvera 2, Huea Sierra de Cádiz B 0, Afición Jerezista 1, Florida 5, Arcos B 1, Alcalá del Valle 2, el Veterano Jerez 2, Escuela de Fútbol Paquete 2, Puerto Serrano Atlético 3, Atlético San José 2 y Villamartín 4, Trebujena 1. Villamartín líder 25 puntos, 23 Olvera, 22 Florida y Puerto Serrano Atlético, 21 Veteranos Jerez B, 19 Alcalá del Valle, 18 Espere Huea Sierra de Cádiz B, 14 Trebujena, 10 Gédula, 8 Atlético San José, duodécima posición para Ubrique Unión Deportiva con 8 puntos, empatado con el Atlético San José también. 7 puntos para Escuela de Fútbol Paquete, 3 para Arcos B y 0 para Afición Jerezista. El Ubrique Unión Deportiva descansa este fin de semana. Quien sí ganó fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil, 0-5 ante el Espera, con goles de Pablo Menacho, Cristian Mateo y Álvaro Fernández en la primera, parte, dos goles de Álvaro Villalba también. 5 tantos, por lo tanto. Un partido en el que quizás el Ubrique Unión Deportiva esperaba más resistencia del Espera, que son equipos siempre muy guerrilleros, pero que en esta ocasión llegó un poquito mermado al encuentro con tan solo 12 jugadores disponibles. Su estrategia, pues en esa situación, es encerrarse bien atrás desde prácticamente el minuto 1. Defendían desde el borde del área e intentaban impedir cualquier acercamiento del Ubrique Unión Deportiva a la portería. Eso sí, en la faceta ofensiva apenas tuvieron presencia los jugadores del Espera, porque, claro, tan encerrados atrás también le costaba salir. No llegaron a la portería ubriqueña en la primera parte, y en la segunda prácticamente tuvieron tan solo un acercamiento. El Ubrique Unión Deportiva sería, como hemos dicho, al descanso con un 3-0, y luego en la segunda parte, en la que gozó de innumerables ocasiones, tan solo lograría dos goles más y terminaría pues con esa victoria por 0-5. Jugaron David López en la portería, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Calle, Pablo Menacho, Francisco Yuci, Álvaro Fernández, Álvaro Garcés, Carlos López, Julio Mateos y Álvaro Coronel. También lo hicieron Álvaro Rojas, Cristian Mateos, Álvaro Villalba y Leandro Coronil. La jornada en esta categoría dejaron los siguientes marcadores: Olvera 1, Huea Sierra de Cádiz B 1, Afición Jerezista 5, Florida 2, Arcos B 3, Alcalá del Valle 1, Veteranos Jerez 2, Escuela de Fútbol Paquete 3, Puerto Serrano Atlético 4, Atlético San José 1 y Villamartín 3, Trebujena 3. Con este resultado, como decimos, la derrota del Alcalá del Valle ante el Arcos, el Arcos B, como hemos dicho, perdió por 3-1, mientras que Olvera empató con el Huea Sierra de Cádiz B, también empató a un gol, se dejó 2 puntos, eso ha sido aprovechado por el Ubrique Unión Deportiva para tomar la primera posición de la tabla, con su permiso, porque todavía no ha descansado el conjunto ubriqueño, que precisamente lo va a hacer esta semana. Es decir, el líder con 27 puntos, 25 Alcalá del Valle y Olvera, 22 Trebujena, 20 Huea Sierra de Cádiz, 17 Villamartín, 16 Arcos B y Gedula Balompié, 12 Puerto Serrano Atlético, Florida y Florida Club Deportivo y Espera, 9 Afición Jerezista y Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete, cierra Veteranos Jerez con 0 puntos. Insistimos, la próxima jornada descansa porque tendría que jugar el Ubrique Unión Deportiva en casa con el Bornense Atlético, que es uno de los equipos que se retiraba a principio de temporada. Y vamos con una victoria cómoda por parte del Ubrique Unión Deportiva Alevín ante el Arcos B, 0-3, 2 goles de Julio Menacho, otro de Daniel Borquez. El Ubrique Unión Deportiva se fue con una ventaja de 0-2 al descanso. El Ubrique fue muy superior a su rival, un equipo más bien flojito, es el equipo B del Arcos, como decimos, cosa que aprovechó el Ubrique Unión Deportiva para tocar e intentar hacer su juego y también para darle minutos a los menos habituales. Segunda mitad ya lograría el definitivo 0-3. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveña, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López y Álvaro Rodríguez. También lo hicieron Ricardo Galán, Fernando Sánchez, Francisco Javier Fernández, Daniel Borquez, Rafael Oliva, Pablo Moreno y Pablo Rivera. La jornada nos dejaba estos marcadores: Gédula Balompié 11, Escuela de Fútbol Paquete 1, Comarca de Jerez 10, Federico Mayo 0. Afición Jerezista 3, Puerto Serrano Atlético 7, Veteranos Jerez B 2, Villamartín 9, Arcos B 0, Ubrique Unión Deportiva 3, como hemos dicho, Florida Club de Fútbol 2, Huea Sierra de Cádiz B 7, Alcalá del Valle 6, Espera 0, Bornense Atlético 0, Florida 4 y Pueblo Nuevo La Granja B 3, Liberación 9. Comarca de Jerez, líder 36.34, Liberación, 31 Villamartín y Alcalá del Valle, 30 Puerto Serrano, 29 Huea Sierra de Cádiz B, 27, perdón, el Gédula Balompié y el Ubrique Unión Deportiva en esa octava posición, al menos se mete en el grupo de los elegidos, porque a partir de aquí ya hay diferencia. 19 puntos tiene Afición Jerezista, 16 Pueblo Nuevo La Granja B, 16 Veteranos Jerez B, 16 Espera, 12 Arcos B, 10 Florida Club Deportivo, 6 Bornense, 3 Florida Club de Fútbol, 3 Federico Mayo y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Ya va cogiendo forma esta categoría y podemos decir que hay dos bloques. Del octavo para arriba, es decir, lo marca el Ubrique Unión Deportiva con 27 puntos, en el que pues prácticamente está 9 de la cabeza, pero ya del octavo para abajo el más destacado es el noveno, Afición Jerezista, con 19 puntos y está, pues como hemos dicho, pues a unos 8 puntos del Ubrique Unión Deportiva, cuyo próximo rival será aquí en casa, el Veteranos Jerez B. Y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que perdió ante el Arcos por 5-3. Los 3 goles obras de Esteban Martín, Javier Mateo y Juan Carlos Vilche. Un partido ante un muy buen rival como el Arcos. En la primera parte se adelantó el conjunto arcense en el minuto 3 prácticamente. Pero el Ubrique Unión Deportiva tuvo capacidad para empatar y darle la vuelta al marcador antes del descanso. Además, tuvo ocasiones muy claras, tan claras que podía haberse ido con una ventaja cómoda a vestuarios tras la primera mitad. Sin embargo, pues no lo hizo y se fue con esa ventaja por la mínima, por 1-2. Una muy buena parte del Ubrique Unión Deportiva, muy disciplinado y con las ideas muy claras. En la segunda parte, nada más empezar, empató el Arcos y poco después pues fue adquiriendo ventaja en el marcador. 3-2, 4-2, 5-2. El Ubrique Unión Deportiva pues bajó en intensidad con los cambios y bueno, al final consiguió el 5-3, que fue el definitivo, el marcador definitivo. Buen partido en líneas generales, en esa buena línea, salvo, como hemos dicho, quizá ese fondo de armario es lo que le falta al conjunto ubriqueño, que vio cómo se le fue el partido en esa segunda mitad. Lo que se refiere al equipo que presentó fue el siguiente: Giovanni Jaén, Javier Mateo, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Mace, Jorge Coronil, equipo titular, y suplente Juan Carlos Vilches, Adrián Villa, Esteban Martín y Hugo López. En cuanto a la jornada, pues resultados: Marianistas B, 10, Escuela de Fútbol Paquete, 0, Comarca de Jerez, 8, Guadalcacín, 0, Veteranos Jerez B, 3, Villamartín, 6, Atlético San José, 3, Jerez Deportivo Fútbol Club, 2, Alcalá del Valle, 2, Pueblo Nuevo La Granja B, 2, Bordense Atlético, 4, Florida Club Deportivo, 4. Pierde el liderato el Ubrique Unión Deportiva en favor del Comarca de Jerez, que tiene 31 puntos. 28 Arcos A, que lo supera la tabla. Con 27 en esa tercera plaza se queda el Ubrique Unión Deportiva empatado con el Alcalá del Valle. 24 para Liberación y Atlético San José, 22 Villamartín, 19 por el nuevo La Granja B, 13 Marianistas B, 12 Jerez Deportivo Fútbol Club, 11 Florida Club Deportivo, 10 Puerto Serrano, 9 Guadalcacín, 6 Veteranos Jerez B, 5 Bornense y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Club Deportivo Veteranos Jerez B. Y por último, victoria contundente del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín ante el Gédula Balompié. Dominio de principio a fin del conjunto ubriqueño, que fue muy superior a su rival. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva pues los siguientes jugadores. Mario González Bonilla, 3 goles. David Domínguez, David Martín, Leandro Gago, Jairo Ríos y Darío Ruiz. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente equipo: Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Mario González y David Martín. Ese fue, como decimos, el 7 titular. Y en lo que se refiere a los que también formaron parte de la expedición: Javier Bautista, Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Jesús González Villanueva. Ese fue el equipo que se desplazó, o la convocatoria que desplazó, en este caso, Pepe Soto, hasta la localidad de Gédula. Que, por cierto, comentar que mientras en Fútbol 7 es, digamos, el formato de la categoría Benjamín y Alevín, cabe destacar que, aunque se le sigue llamando Fútbol 7, en la categoría Prebenjamín son 8 los jugadores que pueden tener en liza cada equipo. Resultados: Veterano Jerez 1, Pueblo Nuevo La Granja 2, Arcos 6, Bornense 2 y San José Obrero 4, Villamartín 3. San José Obrero líder con 21 puntos, lo mismo que Pueblo Nuevo La Granja, 16 Veterano Jerez, 15 Arcos, 12 Ubrique Unión Deportiva en quinta posición, 10 Villamartín y Bornense Atlético, 7 Zona Sur, 6 Amigos de la Cruz Roja y Florida Club Deportivo, 0 Gédula Balompié. En este caso, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el San José Obrero Unión Deportiva. Recordad los marcadores en lo que es el fútbol modesto gaditano, lo que hicieron los equipos de la Sierra o aquellos en los que militan jugadores ubriqueños. En el grupo 10 de la tercera división, en este caso el Arcos, ganó por 2-0 al Atlético Onubense, mientras que el Guadalcacín empató a 1 con la Lebrijana. En el Arcos jugó de titular Gaby y también lo hizo Panzi con el Guadalcacín. El Arcos es sexto clasificado con 25 puntos. Está a 4 puntos de la Lebrijana, que es el cuarto y el que marca la fase de ascenso. Mientras que el Guadalcacín baja hasta la undécima posición con 21 puntos. La próxima jornada el Arcos viaja a Utrera, mientras que el conjunto de Guadalcacín se enfrenta al Jerez Deportivo. En primera andaluza, en este caso, el líder, o el que era líder de la jornada, de la categoría, el Chiclana Club de Fútbol, donde juega el ubriqueño Panadero, caía por 2-0. También jugó de titular el jugador ubriqueño ante la Roteña, mientras que Villamartín ganó 4-1 a Guadiaro y el conjunto del Gédula cayó en Trebujena por 2-0. El líder Trebujena, Chiclana Club de Fútbol, segundo con 31 puntos. Hay que bajar a la sexta posición para ver a Villamartín con 23, y hasta la decimoquinta para ver al Gédula con 11, que está ahí coqueteando con la zona de descenso. La próxima jornada, Villamartín viaja a Chipiona, el Gédula recibe al Bazán, mientras que el Chiclana Club de Fútbol de Panadero se mide a la Juventud Sanluqueña. 6:36, sobrepasamos nuestro tiempo, así que nos despedimos. Nosotros volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.